cada programa nos encontramos en Radio Galena con nuestros artistas nacionales. Esta tarde tenemos la presencia de un nuevo conjunto, oriundos de Santiago, Concepción y Temuco, con éxitos como Huevo y Favela. Nos prometen levantarnos de nuestros asientos. Queridos auditores, con ustedes, La Mano Ajena. Este programa cuenta con el auspicio de Parrilladas El Barquito, un lugar de encuentro para la familia, ubicado en Avenida Pajaritos, 1621, a paso del Estadio Municipal de Maipú. Muy buenas tardes, somos La Mano Ajena y felices de estar en Radio Galena, les presentamos Caminar.